de pedirte que vuelvas a mi lado. Cansado de rogarte que regreses junto a mí. No puedo acostumbrarme a vivir sin tu cariño. Indefenso como un niño, me encuentro sin tu amor. Me muestras un camino tan duro que lo olvido. Y quieres demostrarme que no eres mi querer. Sin tu amor, yo buscaré y buscaré a quien amar. Quien amar, yo buscaré y aprenderé a olvidar. Yo buscaré y buscaré a quien amar. Yo buscaré y encontraré con quien soñar. Yo buscaré y buscaré a quien amar. Yo buscaré y aprenderé a olvidar. Para todos ustedes que nos dan vida con su cariño. Tratando de olvidar aquella mala mujer, sumido en el alcohol hoy me encontré. Tratando de olvidar aquella mala mujer, ya toda mi ilusión en mí se fue. Con penas y dolor yo me quedé, y borrarla de mi mente no logré. Logré. Tú sabes que mi vida no es nada sin tu amor. Hoy ando solitario buscando un nuevo amor. Tú sabes que mi vida no es nada sin tu amor. Hoy ando solitario buscando un nuevo amor. Hoy ando solitario buscando un nuevo amor. Tú sabes que mi vida no es nada sin tu amor. Hoy ando solitario buscando un nuevo amor. De olvidar aquella mala mujer, sumido en el alcohol hoy me encontré. Tratando de olvidar aquella mala mujer, ya toda mi ilusión en mí se fue. Con penas y dolor yo me quedé,